Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Bueno, con esta gran cortina, estamos en condiciones de presentar a Dina Resinovsky y a Laura Garzón, que por primera vez va a ser esta columna intitulada Periodismo de Película. Antes pasaban Ignacio Incardona y Camila Bonetti, los nombro porque se ofendieron al aire y me revolearon los papeles. Bien, chicas, ¿qué nos trajeron para...? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una película que se llama El Gran Carnaval, que es del año 1951, en la que actúa Kirk Douglas. Bueno, la película, vamos a hacer una breve reseña. Es un periodista de la gran ciudad que lo echan de varios trabajos, decide buscar suerte en un diario de un pueblo, en Albuquerque, y bueno, sí. Entonces, él se vende con el editor, le dice: soy un periodista de $40, y le va negociando para que lo contraten. Lo terminan contratando, pasa un año, y él estaba disconforme con su trabajo porque no tenía una historia en la que él se pueda resaltar, lucir. Entonces lo mandan a cubrir una historia en un pueblo. Cuando va pasando por otro, se para a cargar gasolina y se da con una historia, que a un hombre que estaba en una mina se había quedado encerrado, tapado con escombros y tierra, y que lo querían salvar. Entonces él ve que en base a esa historia podía encontrar su historia. Era un obrero. El hombre este era un obrero que estaba buscando cerámicos de gran precio en esta mina. Y bueno, y ahí comienza la historia. Bueno, la película trata tres temas en particular a nivel periodístico. El primero es la manipulación. El periodista este lo que empieza a hacer es arma las escenas completas en base al accidente que tuvo el tipo este. Y un ejemplo claro es cuando la mujer del tipo se quiere ir. Ella aprovecha, ella no quiere al esposo, se quiere ir. La mujer del periodista. La mujer del obrero. Claro. Y ya se quiere ir, lo quiere dejar, quiere aprovechar que el tipo está encerrado y se quiere largar. Y él le dice, el periodista le dice que no, que se tiene que quedar, que tiene que empezar a asumir el papel de esposa, que lo quiere, que está sufriendo por su esposo. Y le dice que le conviene porque le va a traer un montón de gente al sitio, que es una estación de servicio y a su vez un mini hotel. Y le dice que se lo va a llenar y le conviene porque va a ganar mucha plata. ¡No! Claro. Y igualmente habla sobre el interés humano. Todo el tiempo está mencionando el interés humano que se trata en ese tipo de noticias. Bueno, él en un momento dice que no es lo mismo que 20 personas tengan un problema que una persona tenga el mismo problema. O sea, él decía que el interés humano pesa más a la hora de dar una noticia. Claro, bueno. Y el tercer tema es la exclusividad. Lo que él hace es... empieza a hablar... ¡Tiene! Claro. Lo que él hace es, habla con el sheriff del pueblo y le dice: bueno, yo no voy, o sea, usted me protege a mí y no permite que los demás periodistas que van a venir a tratar de cubrir la noticia entren al lugar de los hechos, ni que hablen con ninguno de la familia, porque yo soy el único que puede hacer eso. Correcto. Obviamente él tenía dentro de su cabeza todas las escenas planeadas, él sabía cuánto tiempo podía durar el tipo dentro de la mina. A todo esto, el obrero, porque si seguía... Sí, él seguía. Sí. Teniendo en cuenta que él podía estar dentro... En 12 horas lo podrían haber sacado. Pero porque estaba atorado, digamos. Estaba tapado desde lo que es el torso para arriba. Ajá. Las piernas las tenía totalmente tapadas. Claro. Y obviamente la cueva en la que estaba pues no soportaba mucho movimiento, por decir así. Claro. ¡No me voy! Lo que hace entonces es comprar de una forma al sheriff y le dice: bueno, si usted me ayuda, yo le hago una publicidad tremenda para que lo voten y sea el alcalde del pueblo después. Y obviamente... ¡Ay, sería fabuloso! Bueno, después de esto, no solamente en esos... O sea, los compra manipula. Todos. Claro, manipula al sheriff, manipula al hombre que lo iba a sacar, al que tenía la constructora. Ingeniero era. El ingeniero. Y bueno, también se puede ver cómo en la película empieza a armarse todo un circo alrededor de este hombre. Por el hombre estaba solo adentro. El único que entraba era el periodista y el médico, que el médico entraba para ver cómo estaba. Se monta todo alrededor un circo, un espectáculo, venían empresas, o sea, venían a vender cosas. Estaba comida. Comida. ¿Cuánto tiempo estuvo el obrero? Seis días estuvo. Hasta que el hombre no soportó más, no tenía oxígeno, y bueno, traen al cura que él lo había pedido para que le dé la extrema unción. El tipo muere, el periodista sale de la cueva y quiere contarle a todo el mundo que el hombre este no había muerto, sino que lo habían asesinado. Como o sea, para seguir. Claro, él quería contar ya la supuesta verdad que había, que sí claro. había pasado. O sea, como contando de que fue culpa de él, de que el hombre este había fallecido. Después, bueno, el final de la película es muy bueno, hay que verla. Tienen que verlo. No, no me podés hacer esto. Igual hacer un clásico puedes decir al final, ¿eh? ¿Lo digo? ¿Digo no? ¿Lo digo o no? Digo? ¿Una película tiene más de 50 años? No, puedo contar que vuelve al diario del pueblo, al que él había despreciado, lo había cambiado por un trabajo en Nueva York. Vuelve al diario ese para pedirle trabajo de nuevo. Así que ahí viene el final. El gran carnaval. Tuvo dos títulos. Primero se llamó Ace in the Hole, uh-huh. y después se llamó El Gran Carnaval. Muy bien. Bueno, muy buena columna, recomendable esta película. Sí, muy recomendable. Sí. Muy buena. Es viejita, pero... Yo la vi hace un par de años. Dos. Sí. A ver, me gustó mucho. Lo único que hay que estar dispuesto a escucharla doblada en español. No, la vimos subtitulada. Epa. Está en DVD, subtitulada, muy buena. Muy buena calidad. Bueno. Es la tecnología, le decía. Viste. Bueno, muchísimas gracias Dina Resinovsky y Laura Garzón por esta gran columna que realizaron. Espero que dentro de 2 semanas vuelvan con otra gran novedad. Bueno, las vías de comunicación son por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinaalperismo@radiopalermo.com.ar, www.radiopalermo.com.ar si nos quieren escuchar en su lugar de trabajo, y nuestro blog lacocinaalperismo.wordpress.com. Y Laura tiene muchas ganas de decir sí, algo. Ya, que llamen al contestador, que contesten la trivia. El contestador es 5197-5338. Y la trivia de hoy es: Cristina Fernández salió en el puesto número 13 de las mujeres más poderosas del mundo. Para vos, ¿qué le falta para estar en el primer puesto?